El día de hoy, la Jornada Nacional de Lucha con Paro y Movilización de la Central, queremos en primer lugar agradecer la presencia de los compañeros en esta importante concentración y al mismo tiempo renovar el compromiso para seguir organizando, para seguir creciendo y para seguir peleando en la calle. Decirles que hay una importante movilización en la ciudad de Villa Constitución, que en 22 provincias hay paro y movilización, que hay más de 100 actos en distintas localidades, que hay 200 cortes de ruta en todo el país. Esta es la realidad de un pueblo que se está expresando claramente contra los grupos económicos más concentrados en nuestro país, beneficiarios de la política del proceso militar, amigos del gobierno y quienes ordenan a los gobiernos la política que ellos hacen en forma de gerencia. Por eso, la clase trabajadora, los trabajadores de la CTA de Rosario, queremos aquí firmemente decir que así como empezamos este acto con un compañero elegido y delegado por sus compañeros, no reconocido por los colaboracionistas, dirigentes sindicales, y quiero volver a decir la palabra colaboracionista, porque este año se cumplen 40 años de los dos rosarios y del corredazo, y así era como los compañeros nuestros calificaban a los dirigentes gremiales, que tenían mucha rapidez para entender el problema de las empresas y de los gobiernos, y ninguna capacidad para sentir el orgullo de ser trabajador y defender a nuestra clase. Por eso, desde la CTA Rosario, además, estamos pidiendo a toda la militancia ayuda y compromiso. Tenemos que salir a organizar todos los sectores que hoy no están organizados. Principal problema de la clase trabajadora es la voracidad empresaria, que quieren que trabajemos gratis. Los políticos que siempre piensan en otra cosa, no solamente ahora que están en periodo electoral. Pero el principal problema es la falta de libertad y democracia sindical y no podernos organizar. Entonces, todos nuestros compañeros desde los distintos barrios tienen que reconocer, fábrica por fábrica, taller por taller, los lugares de los compañeros sin organización, y vamos a ir con la CTA a elegir delegado en estos sectores. No le vamos a pedir a los compañeros que renuncien a la identidad de su propia organización, pero lo que sí vamos a hacer es poderle exigir a los patronales que reconozcan la organización que los trabajadores se dan desde abajo. Por eso, en este compromiso con la fortaleza que tiene esta medida, nosotros vamos ahora a marchar con total claridad para volver a estar en la calle el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Rosario es una de las primeras ciudades donde se recorrió la lucha de los mártires de Chicago y donde se hizo el primer paro por el tema del 1 de mayo. Somos de la ciudad del primer paro nacional. Somos de la ciudad donde el rosariazo nos marcó el destino a todos. Entonces nosotros, compañeros, este 1 de mayo nos vamos a concentrar en la tierra, sindicato atacado por la burocracia sindical, por los colaboracionistas, y vamos a marchar hasta esta plaza para que el 1 de mayo seamos miles de trabajadores los que estemos juntos diciendo con total claridad que la crisis que ellos hablan es la excusa para seguir acumulando. La voracidad del sector empresario dice que cuando hay trabajo no se pueden pagar sueldos, cuando hay mucho trabajo hay que contratar trabajadores negros, y cuando hay un primer problema hay que despedir trabajadores y no están dispuestos a perder un solo peso. Decirles con total claridad los trabajadores de nuestra ciudad, de nuestro país, no estamos dispuestos a perder los pechos, muchos los puestos de trabajo, y para eso no hay otra forma que pelear en la calle, todos juntos, sumando la organización y juntándonos, como será en la ciudad de Rosario, con todas las organizaciones que vienen a aportar esta lucha, cosa que nosotros mucho agradecemos y queremos con total claridad decir que vamos a seguir peleando, que no nos vamos a rendir, que nos vamos a seguir juntando con los compañeros y que vamos a seguir estando en la calle. El primero de mayo primero, y esperamos poder tener otro paro a mediados de mayo con todos los compañeros de la CTA de todo el país. Muchas gracias, compañeros.